El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Comenzamos con su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Hoy es el 19 de junio del 2020, año gregoriano, y 27 de Sivan del 5780, año bíblico. Faltan 195 días para que finalice el año. Y salimos al aire en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien les habla con mucho amor y como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Estamos saliendo al aire gracias a Radio Tiempo 1200 AM y por una cortesía de la Iglesia CDA, Iglesia Comunidad de Amor, una iglesia que tiene los brazos abiertos para ti. Cuando pase la pandemia, te esperamos en Plaza Venezuela, donde estamos ubicados. Tú que me escuchas allá en los valles del Tuy, que estás preguntando dónde queda, pues como dicen los mexicanos, en el mero centro prácticamente, porque Plaza Venezuela viene siendo casi ya el centro de Caracas, una zona muy comercial. Y bueno, te bendecimos desde aquí, desde estas ondas hercianas. Bendecimos a todos los amigos, a todos los fans, como dicen por ahí, a todos ustedes les bendecimos y les deseamos que estén muy bien, mente activa, mente llena de fe, de confianza en quien va a ser, en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua, ese es su nombre en hebreo. Es importante que usted siempre sepa cómo es su nombre. A usted siempre le gusta que lo llamen por su nombre, ¿no es cierto? Si te llaman con otro nombre, pues tienes que acostumbrarte. Bueno, Jesús se acostumbra cuando le decimos Jesús, pero su nombre es Yeshua. Otros le llaman Yahshua. En fin, no se ponen de acuerdo, pero su nombre es Yeshua. También le puedes decir Emmanuel, Dios con nosotros, Dios poderoso, Dios grande, fuerte y admirable. Porque tenemos que recordar que los nombres que a Jesús se le han dado son atributos, y la palabra Jesús, que traducido de Yeshua, significa salvación, Salvador. Él es nuestro Salvador. Y bueno, hablando de la palabra, hablando de las Escrituras, tenemos un versículo para ti y para mí. Porque ¿quién no ha tenido enemigos? Siempre hemos tenido a alguien que se molesta gratuitamente con nosotros. Alguien que te envidia. Alguien que te roba, te estafa, te golpea. Incluso levantan falsos testimonios contra ti. De eso hay en la vida. Y todos nosotros en algún momento dado tenemos a un enemigo. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? ¿Qué nos dice los evangelios? Que debemos amar a nuestros enemigos. Y nos vamos a Lucas 6, 27, 31. El amor hacia los enemigos. En el versículo 27 nos indica: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquello que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos te trataran a ti. La palabra dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Qué importante es este versículo y qué difícil, humanamente hablando, es realmente cumplirlo. Porque el primer instinto del ser humano es siempre devolver la cachetada. Devolver el insulto, devolver la ofensa. El primer instinto del ser humano es vengarse. Pero si nosotros obedeciéramos, y más los que nos autoproclamamos creyentes, cristianos, hacemos una reflexión y un análisis de lo que está escrito acá en este versículo que le acabo de leer, y lo pusiéramos en práctica, mire, el mundo realmente cambiaría. El mundo sería otra cosa. Es importante entonces que nosotros perdonemos. Y qué difícil es muchas veces cuando alguien te roba algo que te pertenece. Siempre me ha llamado la atención cuando el Señor dice: si alguien te pide que camines una milla, parafraseando, ¿no?, camina con él dos. Fíjate qué importante y a qué nos llama el Señor. Siempre amar a nuestros enemigos. Eso es importante. Bueno, así comenzamos nuestro programa. Y quiero decirle que continuamos con el programa que hemos venido tratando en estos últimos viernes. Tiempos finales. Tiempos finales. Es importante conocer nuestros tiempos cuando Jesús le habla a los apóstoles y le dicen: ustedes reconocen los tiempos, saben cuando va a llover, cuando hace sol. Incluso le dice: hipócritas, y ustedes no saben reconocer este tiempo cuando él estuvo con nosotros. Le hablaba a los apóstoles en su tiempo, porque ellos y su generación, la generación que vivió Jesús hace más de 2000 años, no lo reconocieron. Pero ¿por qué no lo reconocieron? No lo reconocieron porque muchos de ellos no conocían las escrituras, las escuchaban, porque muchos no sabían leer. Pero hoy en día, en la cual tú puedes leer, en la cual hay tantos medios, medios como las redes sociales, como los libros, hay tanto documento donde tú puedes estudiar, hay incluso institutos teológicos donde tú te puedes preparar y puedes conocer entonces el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que tú y yo estamos viviendo, y hay señales, señales en los cielos, señales en la tierra que nos indica que la venida de Jesús está muy cerca, muy cerca. Incluso los incrédulos, los ateos, ellos saben que está pasando algo. Ellos saben que la venida de algo que ellos no conocen o no quieren creer está por suceder. Ellos lo saben. ¿Y cómo sabemos nosotros que algo está pasando? Que hay señales. Estaba leyendo yo en las noticias lo que los científicos están descubriendo en Europa, sobre todo los geólogos. Estos geólogos hacen unos descubrimientos increíbles en Europa. Fue una noticia del 11 de junio. Y la noticia dice esto: un penacho de manto volcánico bajo el noroeste de Europa está mostrando signos potenciales de actividad, ya que los geólogos sospechan que algo se está gestando en las profundidades del subsuelo. Científicos de los Estados Unidos han encontrado nuevas pruebas de vulcanismo en Europa, vinculadas a un antiguo penacho de manto que se extiende hasta 248 millas. Esto serían 400 kilómetros. Bajo tierra. Los datos de vigilancia del GPS obtenidos de las antenas europeas muestran leves movimientos en la superficie de la Tierra, un signo potencial de un penacho de manto ascendente. Los penachos del manto son afloramientos de roca ardiente y caliente dentro del manto del planeta que pueden alimentar el volcanismo activo. Los científicos creen que uno de esos mantos alimentó el antiguo vulcanismo en la región montañosa de Eifel en Alemania Occidental y en Bélgica Oriental. Estas son las señales, amigos. Hay algo que se está moviendo en Europa, hay algo en las profundidades de Europa que nos está indicando que la Tierra se está activando con los volcanes y con los terremotos. Y también otras de las señales que nos indican del avance, recuérdense del libro de Daniel, cuando el Señor le dice a Daniel que descanse, que ya no se preocupe, que al final él se va a reunir con sus ancestros y que muchas de las cosas que Dios le reveló a Daniel se iban a cumplir en los tiempos finales. Y una de esas era cuando le dice que la ciencia iba a aumentar. Y qué importante, israelíes inventan la primera microcomputadora del corazón del mundo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden recibir información crítica sobre su condición con el primer sensor cardíaco del mundo. El dispositivo Beclaca de Israel es el primer dispositivo de este tipo que proporciona lectura estructuras de presión auricular izquierda, que son fundamentales para monitorear y tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo funciona el VELAC? Es una realidad, una microcomputadora que se implanta en el corazón. Según su fabricante, esta microcomputadora en miniatura inalámbrica y sin batería descansa directamente sobre el tabique interauricular del corazón, proporcionando lecturas de presión precisas y sin precedente. ¡Wow! Esto es tremendo. Cómo la ciencia va aumentando en el mundo. Por eso es importante siempre conocer de nuestra historia pasada, nuestra historia presente y lo que viene a futuro. Sobre todo, conocer lo que nos dice la Sagrada Palabra, el libro sagrado por excelencia, tanto para judíos como para creyentes en Yeshua. Aunque los judíos no siguen o no tienen conocimiento del Nuevo Testamento en la lectura, porque saben que existe, pero todos aprendemos de lo que mal llamado se dice Antiguo Testamento, o sea, de la Torah. Y también debemos aprender a conocer de los acontecimientos que suceden, por ejemplo, o que sucedieron en Venezuela. Para 1911, el gobierno de Venezuela compra Miraflores para convertirla en casa presidencial. Y para 1917 se crea la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Muy importante. Si usted nos se ha dado un paseo sobre las academias, yo les recomiendo que cuando pase la pandemia, usted haga visita donde están las sedes de estas academias. Tuve la oportunidad el año pasado de conocer una de estas academias que queda precisamente donde era la antigua Universidad de Venezuela, frente al Capitolio Nacional. Ahí haga turismo. Eso es importante. Pero siguiendo con los tiempos finales, podemos decir que todo en el mundo está entrelazado. ¿Usted ha oído hablar del destino? Hay un proverbio que nos habla del destino. Y tanto el destino como la predeterminación de la persona, ambos están bíblicamente entrelazados. Les hablo del destino porque también el planeta Tierra, también la historia de la humanidad tiene un destino. Pero ese destino nosotros ya lo conocemos bíblicamente. Y son los tiempos finales. Para nosotros los creyentes sabemos, más o menos estudiando las profecías, lo que va a suceder en el planeta Tierra muy pronto. Y dentro de todo esto que nosotros vamos investigando y conociendo teológicamente, podemos determinar muchos temas a estudiar, muchos temas que nos hablan de tiempos finales. Sobre todo, hay un tema que causa siempre sensación. Siempre. Es un tema que prácticamente la generación desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente pasando la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, hemos conocido este tema de los extraterrestres. ¿Te gusta el tema? es parte del tema de tiempos finales. ¿Qué opinas tú de los extraterrestres? ¿Crees tú en los extraterrestres? ¿Qué nos dice la escritura sobre los extraterrestres? Es importante conocer de estos temas. ¿Por qué? Porque es extraño que desde la Segunda Guerra Mundial para acá es que se empiezan a conocer ciertos eventos, empiezan a aparecer ciertos instrumentos tecnológicos, como el avión, aunque fue inventado antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se perfeccionó. Incluso hay los bombarderos, muy famosos en la Segunda Guerra Mundial, y así fue perfeccionándose todos estos instrumentos. Y a partir más o menos de esa época empieza a hablarse de platillos voladores. Es importante entonces conocer de este tema, y le vamos a indicar el porqué, porque hay muchas teorías también de la conspiración que te hablan de extraterrestres. Yo te invito a que tú me escribas y me escribas al WhatsApp y me digas: pastor, yo creo o no creo en los extraterrestres. Quiero saber tu opinión. Y antes de tocar el tema a profundidad, nos vamos a un corte musical con Marcos Witt, Yo te busco. Yo te busco. Latina 1200 AM. Muy bien, y continuamos en esta segunda parte con el tema que hemos estado tratando durante este último mes o estos últimos programas: tiempos finales y tiempos finales en cuarentena. Wow, esto nos indica que estamos en tiempos finales. ¿Qué piensas tú? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Hay vida extraterrestre fuera de la Tierra y aún en la Tierra? Los que han visto esta serie Hombres de Negro, que creo que va por la tercera parte, bueno, ahí nos hablan de que hay extraterrestres viviendo entre nosotros. Están los grises, están los reptilianos. Se nos habla de todos estos extraterrestres o alienígenas para identificarlos y diferenciarlos de nosotros, los terrícolas. Fíjense algo, los científicos y la mayoría de los expertos de la NASA creen que no estamos solos. Creen que es muy probable que casi todas las estrellas de la Vía Láctea tengan al menos un planeta similar a la Tierra. Ustedes han escuchado que nos hablan siempre de los exoplanetas y de la diplomacia extraterrestre. Se habla que incluso están en comunicación con los líderes planetarios. Cuando hablamos líderes planetarios, estamos hablando de los presidentes, reyes, primeros ministros en el planeta Tierra, y sobre todo los representantes de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y otros organismos, los que agrupan África y Asia. Yo quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los extraterrestres existen? ¿Crees que todo esto se puede estar dando? Lo importante aquí es qué papel juegan ellos en la parte final, en la parte escatológica, en la parte del regreso de Cristo. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó un cálculo probabilístico según el cual el universo puede tener una cantidad de estrellas equivalente, oigan esto, a 10.000 de ellas por cada grano de arena. Bueno, vaya aquí a Catia la Mar, agarre un vasito, nada más un vasito pequeñito, el más pequeñito, agarre un poquito de arena y empiece a contarla. Bueno, imagínese, cada grano de arena, según estos científicos de la Academia Nacional de Ciencia, equivale a 10.000 estrellas. O sea, 10.000 planetas prácticamente. Y ellos dicen que en nuestra galaxia existen aproximadamente unos 100.000 planetas. Solamente en nuestra galaxia. Entonces, muchos opinan que ante esta inmensidad de universo, porque estamos hablando de nuestra galaxia, pero así como hay estrellas, hay galaxias también. Entonces, tu mente no te da la capacidad de analizar esta inmensidad, y por eso es que el hombre piensa que debe haber civilizaciones. Entonces tú te preguntas, si existen tantas civilizaciones allá afuera, supuestamente, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muchos piensan que tal vez nos ignoran. ¿Por qué nos ignoran? ¿Será que se esconden de nosotros por temor a nuestra maldad? Otros piensan más bien que nos están vigilando. Otros piensan más bien que son nuestros guardianes. Y el peligro está de que la humanidad piensa, muchos de ellos lo comparan como hermanos mayores. y caen en idolatría. Hay religiones, hay sectas que lo buscan. Y entonces se manifiestan en seres espirituales que muchos confunden con ángeles. Vamos a tratar el tema de los ángeles también, que es muy importante. Los confunden con ángeles. Y entonces tenemos ahí a figuras de las religiones orientales que se mezclan y, por ejemplo, dicen que se aparece Maitreya y otros personajes que nada tienen que ver con estos extraterrestres, pero en lo espiritual tiene algo que ver en lo que es la palabra de Dios, y es lo que vamos a concluir al finalizar. Esta búsqueda de inteligencia extraterrestre es uno de los proyectos científicos de la humanidad, porque el asunto no es tanto el descubrir si hay vida o no, porque ya los científicos han descubierto que hay vida. Pero ¿cuál vida? Vida bacteriana. Han descubierto pues microbios, virus, ahora que estamos en esta pandemia que la ha provocado un virus. Bueno, ellos han encontrado fuera del planeta Tierra bacterias o virus. Y cuando los hombres subieron a la luna y llegaron a la Tierra, recuerdo clarito que los pusieron en cuarentena, igual que las muestras lunares. Eso no está en discusión. Hay vida, pero no como el ser humano quiere buscar o quiere, digamos, creer, como los Anunnaki, por ejemplo, ¿ya? O estos famosos extraterrestres que hablan de los grises, por ejemplo. Incluso los definen como buenos y malos. Estaba recordando yo series desde muy pequeño. Yo era fan de una de estas series, Perdidos en el Espacio, en blanco y negro. Recuerdo que lo había visto y hoy en día lo han pasado ya a color. Era interesante. Y ahí habían seres alienígenas que eran malvados y otros que eran buenos. Entonces, nosotros vemos que hay muchas escenas de películas que nos han ido lavando, digamos, nuestro cerebro, y las nuevas generaciones hoy en día, que prácticamente todo el mundo cree que hay vida extraterrestre. Cualquiera que tú le preguntas, incluso hay programas en YouTube y programas en las televisiones locales que nos hablan de estos temas. Y están preparando la mente de la humanidad para aceptar y creer en estos seres, pero como seres superiores. Porque lo que está buscando el hombre no son solamente las bacterias o los virus que hay fuera. Ellos lo que están buscando son seres superiores, semejantes a nosotros, que vengan supuestamente, me imagino yo, a salvarnos. La pregunta es, ¿por qué no han aparecido durante toda la historia de la humanidad? Aunque muchas veces dicen que sí, pero ya les voy a explicar lo que ellos dicen que sí, pero que realmente es no. Digamos, ellos buscan civilizaciones. Civilizaciones que, como ya les digo, unos son buenos y nos van a traer paz y les traigo amor. Ojo, mucho cuidado con esto, porque el que va a traer paz y el que va a traer amor y el que va a traer el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice la palabra, y cuando digan paz y seguridad, ahí estallará la guerra. Y ahí también entonces los malvados, los que te comen humanos y todo, como la saga El Predador. Pero también hay seres extraterrestres que pues se transforman en otros, o tienen la característica de imitar o transformarse en seres humanos. Entonces vemos que ya la televisión y Hollywood nos han acostumbrado a este tema. Pero también hay ufólogos como el español JJ Benítez, el que ha escrito muchos libros, incluso escribió un libro sobre Jesús y sus fantasías y todo esto. También, bueno, lo importante de JJ Benítez es que él después confesó que él no había podido encontrar ni una sola evidencia comprobable de este tipo de encuentro. Ahora, como ya les digo, el hombre es el que hace la diferencia porque quiere encontrarlos de alguna manera u otra, estos seres extraterrestres. Y no solamente esto, sino que se han gastado millones y millones y millones de dinero creando proyectos y creando digamos, estas parabólicas o estos observatorios gigantes. Hay uno en Puerto Rico para detectar digamos, emisiones de radio o para detectar vida alienígena. Incluso la NASA hace unos años atrás envió uno de estos explorers al espacio para buscar vida extraterrestre e incluso mandó información de forma binaria de toda la raza humana. Y como ya les digo, han gastado millones, por lo menos se enfocan en detectar cosas creadas por civilizaciones presentes, pasadas en el universo. Estamos hablando de los proyectos SETI. ¿Y qué es lo que quieren buscar también fuera del espacio? ¿Quieren buscar ciudades o quieren buscar estas mismas ciudades, pero así sean en ruina? Pero digamos que estamos hablando de una arqueología espacial. Pero el hombre no se ha dado cuenta que aunque en un supuesto negado se encuentre vida alienígena, no las bacterias y los virus, sino vida alienígena, o sea, seres inteligentes, esto no cambia el hecho de que Dios sigue siendo el creador, sigue siendo el creador de todo. ¿Qué debemos pensar entonces o qué piensa la iglesia? Por lo general, la tradición de la iglesia evangélica latinoamericana niega estos hechos, niega cualquier tipo de vida extraterrestre. Prácticamente la mayoría de los cristianos niegan esto, sobre todo, por eso les digo los cristianos evangélicos, porque usted habla de un cristiano de otras denominaciones y muchos de ellos creen, incluso dentro de las iglesias protestantes, hoy en día pueden haber personas que hablan que sí puede haber. Y cuando uno les comenta que el hombre es la corona de la creación, y usted lo puede leer en Génesis al principio, y cuando el Señor nos dice que creó al hombre, a Adán y Eva, a imagen y semejanza del Creador, y lo hizo perfecto hasta que vino la caída. Pero somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y podemos poner en duda entonces de que el Señor haya hecho otros seres a su imagen y semejanza. Dígame si los reptilianos tienen imagen y semejanza al Eterno. No, lo que tienen es imagen y semejanza de aquel reptil que engañó a Eva. Podemos decir entonces que tiene imagen y semejanza estos reptilianos, ¿verdad? A Satanás. Ahora, importante es saber que la Biblia nunca niega que existe la vida fuera de la tierra. Por el contrario, afirma sin vacilaciones que Dios, oiga bien, Dios se llevó a Enoch en su cuerpo terrenal para que viviera junto a él en su lugar sagrado. Esto es importante. Esto es importante que usted lo mantenga. Entonces estamos hablando de que sí hay vida, pero hay vida allá, afuera, donde fue Jesús. Jesús, cuando subió del Monte de los Olivos, él no se quedó aquí en la tierra. Él subió, nos imaginamos que subió al tercer cielo. Eso es lo importante. Hay vida, pero no vida como la imagina el hombre. Por eso sabemos que en algún lado están aquellos que ya Dios con antelación se llevó, como a Enoch. Entonces, ¿qué es lo que debemos pensar? Debemos pensar que hay vida extraterrestre. ¿Por qué extraterrestre? Porque hablamos de fuera de la Tierra. También narra las escrituras cómo un vehículo encendido se llevó en medio de un gran torbellino al profeta Elías, también en su cuerpo natural, y cómo Miguel arrebató el cuerpo de Moisés para que no hubiera corrupción. Podemos concluir entonces que en algunos sitios están Enoch, Elías y Moisés. En un plano de este universo está nuestro Señor Jesús también, o sea, Yeshua, quien en vez de desmaterializarse, eligió perderse allá en las nubes, como ya les había comentado. Y así como él se fue, regresará. También nos habla el apóstol Pablo de un hombre que se supone que fue el mismo que subió al tercer cielo. Nos recuerda a este grupo musical cristiano Tercer Cielo, que de ahí toma el nombre. ¿Qué nos dice entonces? Que Jesús reinará desde la tierra sobre aquellos 10.000 soles que hay por cada grano de arena del mar. Y restaurará Cristo su creación y luego simplemente la hará nueva. Hay vida, vida fuera del planeta Tierra, vida espiritual. Esto no se le puede olvidar a ninguno de nosotros. Y es a la conclusión que muchos de nosotros hemos llegado, de que estos seres que se nos presentan como los reptilianos o los grises, hay un propósito oculto que muchas veces lo hemos dicho, es hacer creer, primeramente, cuando tú crees que hay otros seres extraterrestres, porque incluso los extraterrestres mueren, no es que son eternos, los reptilianos, los grises y todos estos extraterrestres mueren, incluso supuestamente se han estrellado en los Estados Unidos naves extraterrestres y han encontrado seres extraterrestres fallecidos, muertos. ¿Por qué mueren entonces? ¿Será que en ellos también hay pecado? Pero si hay pecado en un extraterrestre que murió, entonces necesitan un salvador. Entonces no es verdad, porque los seres espirituales no mueren. Somos eternos espiritualmente hablando. Entonces, ¿quiénes se hacen pasar por estos extraterrestres y para qué? Se comenta y se dicen que muchos de estos extraterrestres, el plan es del gobierno mundial hacernos creer que existen imágenes de extraterrestres o platillos voladores que van a venir y se van a llevar a todos los malvados de el planeta Tierra. Entonces, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, van a decir que fueron los extraterrestres que vinieron a llevarse a todos esos cristianos malvados que estaban en contra del nuevo orden mundial y se fueron. Y ahora el planeta Tierra vive en paz, porque estos malvados cristianos que estaban en contra del nuevo orden mundial, de este nuevo orden mundial que está aceptando todo aquello que la Biblia nos prohíbe hacer, entonces ellos van a reinar el nuevo orden mundial. Y este es el peligro, por eso están haciendo creer que vienen todos estos seres extraterrestres, pero hasta ahorita ninguno de ellos ha aparecido. Recuerden que Satanás y los demonios pueden adquirir figuras humanas o de animales. Yo recuerdo, y creo que una vez les comenté, que en una marcha para Jesús yo me encontré con un cristiano que en su vida mundana era brujo, y era un brujo de la montaña de Sorte. Y yo le hice el comentario si él podía realmente transformarse en algún animal. Y él me dijo que sí, que él se transformaba en figuras de caballos, de gatos, de alguno de esos animales, y que él andaba en la calle. Entonces tú te preguntas, si un brujo puede adquirir la figura de un animal, eso no es cuento de película. Y el mismo brujo me lo contó. ¿Por qué no pueden tomar formas de alienígenas ellos mismos? O precisamente no el ser humano brujo en alienígena, sino Satanás y sus demonios adquirir formas demoníacas extraterrestres. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre este asunto y ver por dónde nos viene el engaño. Hay algo que por lo general la gente obvia, la mayoría. Fíjense lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Eso está en Efesios. La Biblia de las Américas, en la versión Efesios 6, por ahí, donde nos habla de la armadura que debemos tener en Cristo, ¿verdad? Nuestra defensa, nos habla claramente. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces, sí nos habla que hay una vida extraterrestre, pero una vida espiritual en el reino de los cielos, que vendrá el Señor a futuro a ponerlo aquí o a reinar aquí en la tierra, porque él dice: el reino de Dios se ha acercado cuando Jesús estuvo entre nosotros, y a ese reino nosotros vamos. Y dice la escritura claramente que nosotros, cuando durmamos, vamos a estar en la presencia del Señor, en ese lugar que es el tercer cielo, donde Pablo dice que estuvo, y es importante. Así que, mi querido radiotiempista, mi querido oyente, recuerde que hay un plan para engañarte. Hay un plan del gobierno mundial para engañarte. Hay un plan de Satanás para engañarte. Los dejo porque ya se acerca el final del programa. Si quieres, me escribes a este correo electrónico congregacioncdaamor@gmail.com, o simplemente me escribes un mensaje de texto al 0426-401-3714. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habló, su amigo, su compañero,